Sección número 25 de Las criaturas acuáticas, de Charles Kingsley. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 8, quinta parte. Y ahora, dijo el hada a Tom, ya has terminado aquí tu tarea, así es que puedes regresar. Regresaría con gusto, dijo Tom, pero ¿cómo voy a meterme otra vez en ese gran agujero? Cuando está soplando el vapor con suma furia, te llevaré por la escalera de servicio. Pero tengo que vendarte los ojos, pues a nadie le permito que vea esas escaleras de servicio. Ya sabe usted que yo no se lo diría a ninguno, señora, si usted así me lo ordenara. Eso es lo que piensas, amiguito, pero muy pronto olvidarías tu promesa cuando regresaras al mundo terrestre. Porque si la gente llegara a saber que tú habías estado por mi escalera de servicio, verías que se arrodillarían ante ti todas las mujeres hermosas, y que los hombres ricos vaciarían sus bolsillos ante ti, y que los estadistas te ofrecerían empleos y comisiones, y que los jóvenes y los viejos, los ricos y los pobres, te estarían diciendo y suplicando, solo díganos el gran secreto de las escaleras de servicio y seremos sus esclavos. Te haremos gobernador, rey, emperador, obispo, arzobispo, papa y lo que quieras, con tal de que nos cuentes el secreto de la escalera de servicio. Porque durante miles de años hemos estado pagando y elogiando y obedeciendo y adorando a charlatanes que nos decían que tenían la llave de esa escalera y que nos podían conducir a ellas. Y a pesar de todo nuestro despecho, te honraremos, glorificaremos, adoraremos, santificaremos, y eso lo haremos solo bajo la creencia de que nos dirás algo respecto a esa escalera de servicio. Pues hasta iremos allá como santos peregrinos y aunque no podamos subir por ella, nos quedaríamos al pie de esa escalera y exclamaríamos, ¡oh, escaleras preciosas, valiosas, necesarias, indispensables, cosmopolitanas, comprensivas, acomodaticias, bien educadas, comerciales, económicas, prácticas, confortables, humanas, razonables, deseables, codiciables, aristócratas, respetables, caballerosas, gentiles, ortodoxas, probables, creíbles, demostrables, irrefragables, potentes y casi omnipotentes escaleras de servicio. Líbrenos de nuestros propios actos y de esa cruel hada, la señora, hágate como has hecho. ¿Que no crees tú que podría yo conseguir que me dijeras lo que sabes de eso, amiguito? Pero, ¿para qué es que quieren saber algo sobre las escaleras de servicio? Dijo él, después de haber quedado atemorizado al oír tantas palabras largas, pocas de las cuales él comprendía, aunque eso era cabalmente lo que ellos deseaban. Eso no te lo diré. Yo nunca pongo cosas en las cabezas de los pequeños que puedan llegar ellos por sí solos a comprenderlas. Así es que debo vendarte los ojos. Entonces le vendó los ojos con una mano y con otra se la quitó. Ahora, dijo ella, ya estás colocado en las escaleras. Tom abrió los ojos muy bien y también su boca, porque en realidad no creía que hubiera dado un solo paso. Pero cuando miró a su alrededor, comprendió que era verdad que ya había subido las escaleras del servicio, sean estas las que fueran, cosa que ningún hombre puede decirlo, por la verdadera razón de que ningún hombre lo sabe. La primera cosa que Tom vio fueron los cedros negros, altos y bien dibujados en la luz rosada del amanecer. Y también distinguió la isla de San Brandán, que se veía reflejada en la tranquila y anchurosa mar plateada. El viento silbaba suavemente por entre los cedros y el agua murmuraba entre las grutas. Las aves marítimas cantaban al ir nadando por el océano, y las aves terrestres, según iban construyendo sus nidos en las ramas. Y por el aire se oían tantos sonidos melodiosos que despertaron a San Brandán y a sus ermitaños que dormían a la sombra de los árboles. Y entonces ellos elevaron su himno matutino aún mientras que todavía dormían. Pero entre todos esos cantos flotaba uno sobre el agua que parecía más dulce y más bello que todos, porque era el canto y la voz de una joven niña. ¿Y cuál sería la canción que ella cantaba, amiguito? Yo soy ya muy viejo para cantar esa canción, y tú muy joven para aprenderla. Pero ten paciencia, y fija bien tu vista, y ten tus manos limpias, y algún día la aprenderás y la podrás cantar sin que sea necesario que ninguno te la enseñe. Y al acercarse Tom a la isla, vio sentada en una roca a la criatura más simpática y bella que él jamás hubiese visto, inclinando su cabeza sobre el brazo y jugueteando en el agua con sus pies. Y cuando se le acercó y vio atentamente, descubrió que era Eli. «¡Oh, señorita Eli!» dijo él. «¿Cómo ha crecido usted?» «Oh, Tom», dijo ella, «¿cómo has crecido tú también?» Y era la pura verdad, porque ambos habían crecido. Y él ya era un hombre alto, y ella una mujer hermosa. «No dudo que yo haya crecido», dijo ella, «pues ha pasado bastante tiempo para que creciera. Pues aquí he estado sentada esperándote durante varios centenares de años, hasta que llegué a creer que no regresarías». «¿Muchos centenares de años?» pensó Tom sorprendido, aunque como había viajado tanto, no debía haberse asombrado. Así es que no supo responder a Eli, y solo se quedó parado mirando a Eli. Y Eli, mirándolo a él, y como les gustaba esa tarea tan agradable, tanto se quedaron viéndose y mirándose 7 años más, y ni ella ni él se movían o hablaban. Al fin oyeron al hada que decía: «Óiganme, hijos míos, ya no me volverán a ver». «Si hemos estado mirándola todo el tiempo», dijeron ellos, y así creían que lo habían hecho. «Entonces, mírenme otra vez», dijo ella. Miraron y ambos exclamaron al mismo tiempo: «¿Y quién es usted después de todo?» «Usted es el hada hermosa». «No, usted es el hada fea, pero que se ha convertido en hermosa actualmente». «Lo seré para ustedes», dijo el hada. «Pero mírenme otra vez». «Usted es el hada helada», dijo Tom muy bajo y muy contristado, aunque parecía que lo que había sucedido mucho le gustaba, aunque al mismo tiempo tenía más miedo que nunca. «Pero parece que usted se ha vuelto más joven». «Para ustedes», dijo el hada. «Vuelvan a mirar. Usted es la irlandesa que encontré el día que fui a Harthova». Y cuando volvieron a verla, no era ninguna de las 3 hadas, y al mismo tiempo era todas ellas. «Mi nombre, ¿lo ven ustedes? Escrito en mis ojos, si es que ustedes tienen ojos para verlo». Y entonces miraron sus ojos grandes, profundos y dulces, que cambiaban de color a cada instante, como la luz cambia al penetrar un brillante. «Ahora, leed mi nombre», dijo ella al fin, y sus ojos resplandecieron por un momento con una luz clara, blanca y brillante. Pero los niños no podían leer su nombre porque estaban como encandilados, y así es que se tapaban las caras con las manos. «Todavía no, amiguitos, todavía no», dijo ella sonriendo y se volteó hacia Eli. Ahora sí, te lo puedes llevar a tu casa todos los domingos, Eli. Ya ha trabajado bien y se ha hecho hombre formal, y por lo tanto puede ir contigo, porque ha hecho lo que no quería hacer. Así es que Tom ya pudo irse con ella todos los domingos, y también algunos días durante la semana, y en la actualidad es un gran hombre científico, que construye ferrocarriles, telégrafos, cañones y otras máquinas, y que sabe todo, excepto que no sabe por qué el huevo de una gallina no puede convertirse en cocodrilo, y dos o tres otras cosas triviales que ninguno podrá saber, sino hasta que llegue el fin del mundo. Y todo eso lo aprendió cuando era criatura acuática y cuando vivió en el mar. Y supongo que Tom se casaría con Eli. Amiguitos, esa es una pregunta bien tonta, pues bien saben ustedes que nadie se casa en un cuento de hadas a menos que tenga el rango de príncipe o princesa. ¿Y qué le sucedió al perro de Tom? Eso lo pueden ver cualquier noche serena de julio, porque está en la constelación de esa época, y sobre todo durante la estación calurosa. Así es que es allí donde deben ver al perro de Tom. Y aquí termina nuestro cuento. Fin del capítulo 8.